Si Alita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. En lo alto de una bruta serranía, sí, acampando se encontraba un regimiento. ¡Mi regimiento! Y una joven que valiente lo seguía. ¡Que me siga nomás! ¡Que me siga! Locamente enamorada del sargento. ¡Ese soy yo! Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar a mi cuartel. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente, era bonita. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Al oírla el sargento temeroso, Adelita, por de favor, perder para siempre a su mujer, ocultando su dolor bajo el esposo, a su amada le contó de su querer. Si acaso me muero en campaña y mi cadáver lo van a sepultar, Adelita, por Dios, te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, mi sargento, por favor, no sufra tanto por esta Adelita! ¡Yo no quiero sufrir! Si Adelita se fuera con otro,